bueno, ahí vinieron las diferencias económicas entre ellos dos, ¿no? Porque la verdad es que la Conchi vendió todo en Chile para venirse. Vendió su departamento, vendió su auto, terminó su relación laboral como de unos 15 años, recibió una indemnización, se trajo todo lo que tenía. Sus padres están fallecidos, ella no tenía hermanos y no tenía hijos. Entonces tenía toda la libertad para amar, claro. Y se había enamorado. Y eso, y entonces desde que finalmente se encuentra el cuerpo, nosotros, bueno, ya desde antes, la verdad es que mira, cuando uno viene desde otro país, aunque estamos al lado, somos muy distintos. Y yo lo sentí desde el primer momento, porque Conchi y yo somos primas hermanas, nuestros padres hermanos. La relación que ella tenía con su familia era muy intensa, porque al no tener hijos, al no tener hermanos, claro. Y con los padres fallecidos, tu familia de origen es esta familia ampliada. Uh-huh. Una mujer de muchos amigos, de muchas amigas, de cocinar rico, era muy maternal a pesar de no haber sido mamá biológica. Entonces, cuando todo esto sucede y cuando ella se enamora de este hombre, todos tuvimos la esperanza de que ella siempre fuera feliz. Pero cuando cruzas la cordillera ya a buscarla, te das cuenta que estamos al lado, pero usamos lenguajes distintos. Tenemos códigos legales distintos, tenemos procedimientos penales diferentes. Hemos recibido mucha ayuda de diversas fuentes, y esa fuerza se notó mucho el día 8 de marzo. Como nosotros hemos hecho turnos para estar siempre aquí, alguien de la familia, en la marcha del 8 de marzo estábamos mi prima Pía y yo con unos letreros que habíamos hecho y nos encontramos con las mujeres del lugar donde ella había vivido, que nos reconocimos por el letrero, nunca nos habíamos claro. visto, y amigas de la Conchi. Fue un momento súper súper intenso, pero ahí también me di cuenta de lo distintas que éramos. Lo distintas que éramos en la forma. Ustedes, las argentinas, son mucho más expresivas y su convocatoria es mucho más radical que la nuestra. Y nosotros estábamos como sumidas en un dolor tan intenso que si no hubiese sido por las contenciones que recibimos del consulado, la fiscalía que se portó maravillosa, la gente de búsqueda de persona, uh-huh. el subcomisario López, hombres, varones que se involucraron 100% en hacernos entender cómo funcionaba el proceso y darnos un poco de calma, porque cuando tú estás sentada esperando que algo ocurra, la primera mujer tiene que ver con la búsqueda, una mujer que pertenece a la escuela de buzo, y que Aconcagua, y que participó en la búsqueda del cuerpo de la Conchi. Era muy difícil encontrarla porque el fondo es muy lodoso. Claro. Muy lodoso. Es muy lodoso, sí, sí. Y estábamos en verano, entonces ya las aguas comenzaban a subir. Todo tenía para que nos fuéramos con las manos vacías, y nosotros no queríamos irnos con las manos vacías. Nosotros nos queríamos ir a darle sepultura a ella con sus padres. Toda esta intensidad. Como te decía, uno de los graves problemas que tenemos es que hablando el mismo idioma, hablamos muy distinto. Claro. Y la forma de funcionamiento, las estructuras de pensamiento son diferentes. Uh-huh. Entonces, quizás nosotros somos mucho más, nosotros digo la familia, ¿eh? Uh-huh. Somos quizás un poco más lógicos. Entonces queríamos, bueno, como todo el mundo, queríamos respuestas rápidas, queríamos acciones instantáneas, y no todo se puede lograr. Hemos aprendido, yo he aprendido, que todo tiene un tiempo que no puedes manejar. He aprendido que las diferencias no tienen derecho a ser, porque nosotros en Chile, una vez que la extrañamos, ella se comunicaba siempre por internet, tenía una red de amigas, en fin. Tenía un grupo humano con el que siempre estaba en contacto. Si no era por WhatsApp, era por Facebook. Y cuando ella la comenzamos a extrañar el día jueves en la mañana. Uh-huh. A ella la habían asesinado el lunes. Su última conexión en Facebook fue el lunes como a las 14:45 para saludar a la hija de un sobrino. Y cuando todo esto ya comienza a desatarse, te vas dando cuenta que cuando la echamos de menos, nosotros ya las redes de amigos, todo por internet, porque todos vivimos en dos lugares diferentes, dijimos, ok, hay que hacer algo. Claro. Pero nosotros nos pudimos mover. Alguien consiguió una foto, alguien puso, hicimos un anuncio rápido en las redes, hicimos la denuncia en la policía en Chile y se armó esto. Pero esa diferencia, que nosotros la hemos sentido, duele. Porque hay muchas personas que han extraviado parientes, amigos, hijos, y no han podido hacer lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos solamente tiene que ver con una organización. Y que seguimos haciendo. Y por que eso seguimos estamos acá. Haciendo. Somos 160 personas, de las cuales somos visibles unos pocos, nos hemos organizado rápidamente, pero porque hemos tenido la capacidad humana de hacerlo. Porque créenos que ha sido llamar a un sobrino, consíguete una foto, llamar a otra hija y decirle, hazme el flyer, hazme... Y eso duele. Y ha sido muy doloroso